Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un viernes, por fin viernes, 30 de mayo de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, que desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora. Otro de los métodos, el correo electrónico, nos podéis enviar un email a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales por Facebook nos podéis enviar cositas buscándonos por ahí como Club de Coleguitas, muy fácil. Y luego también en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y vamos a comenzar. Con un toque blues. Con un toque blues, ya que esta mañana hemos tenido por los estudios de Radio Exit a Jimmy Barnatan y aparte de su banda, de Cocooners. Y nada, que para quien no lo sepa, estará actuando mañana en el San José Blues and Rock Festival en Can-Raspall, al lado del colegio Can-Raspall, al lado del Instituto Algar, para más señas, es gratis, también van a haber otros mucho más grupos. Y esta noche también estará Jimmy actuando a partir de las 9:30 de la noche en Can Jordi. Porque el hombre tendrá sus raíces en Cantabria, en Argentina, en Nueva York, pero que poquito a poco se está sintiendo más ibicenco. Así que vamos con su música, Jimmy Barnatan, Rage. Buenas tardes, bienvenidos. World on tour. Jimmy Barnatán, Rage. Esta noche, concierto gratuito ahí en Can Jordi, en la carretera San Josep, a partir de las 9:30 de la noche. Y mañana en el ¿qué tiene un nombre muy largo? San Josep Blues and Rock Festival, junto a un montón de grupos, en donde también están nuestros amiguetes de Tales of Loom por allí. Actuando mañana también, durante todo el día va a haber movimiento, acción, música, rallies. Sí, va a haber un rally, eso nos ha dicho el concejal. Que vamos, que va a ser una señora fiesta, que nadie se lo puede perder. Y que Jimmy es un encanto, él y los Cocooners. Seguimos con peticiones. El email que nos envió Seikun hace mucho tiempo a clubdecoleguitas@radioexe.com nos pide a Puddle of Mud, She Hates Me. We got to, then it all came unglued. In a trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize I was living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. Love, love, love, love. I tried too hard and she told my feelings like I had none and ripped them away. She was queen for about an hour. After that, shit got sour. She took all I ever had. No sign of guilt, not feeling a brand new. In a trap, trip I can't grab. La música de Puddle of Mud, She Hates Me. Edición que nos hace Seikun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Lagwagon. Y esta historia de amor, Love Story. Desde ese disco Let's Talk About Feelings, ellos son Lagwagon y su Love Story, petición que nos hace Seikun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. De ahí nos vamos al ¿dónde nos vamos? Al Facebook, donde nos escribe Andy, que dice: examen final en 3 horas, ponme Lightbreaker de Pentakill, que es muy épica, hasta arriba de motivación. No voy a repetir el mismo chiste el otro día, pero ánimo, que es tu último examen y se acabó. Let's Ellos son Pentakill y su tema Lightbreaker, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y su ultimísimo examen del máster, y con esto se acabó. Si no lo está teniendo ya, está a punto de tenerlo. Así que seguramente nos escuche por diferido y ya me voy adelantando a los hechos. Enhorabuena, que has aprobado. ¿Has aprobado, Andy? ¿O no? No lo sé. 3 de la tarde, 24 minutos. Seguimos en Club de Coleguitas. Ahora con Hammerfall, Hearts on Fire. On Fire, ellos son Hammerfall y continuamos ahora con una versión. Desde el primer volumen del tributo a los Judas Priest, la versión de Saxon de este You've Got Another Thing Coming. We'll be right back.

Metallica, Seek and Destroy, desde su disco Kill 'Em All. Y de Metallica nos vamos a dar un paseíto con Pantera. Walk. We'll be right back. Pantera y su tema Walk. Y a poco más de 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y concluir este Club de Coleguitas de hoy, viernes 30 de mayo, acabando la semana, acabando el mes y acercándonos ya al fin de semana. Recordamos el disco homónimo de Slipknot y Wait and Bleed. And Bleed. Ellos son Slipknot. Y vamos a seguir metiendo ahora un poquito más de caña, aunque empiece así, con Arch Enemy. You will know my name.